así como también del maestro Carlos Rubira Infante, a estos dos personajes que nos dejan un gran legado en el mundo sonoro. Ustedes saben que fallecieron el pasado viernes por esas circunstancias de la vida. María a los 77 años de edad, Carlos Rubira a los 96 años de edad. Así que este programa les estaremos dedicando a estos dos personajes. Vamos a estar escuchando música tanto de Carlos Rubira así como también de las Tres Marías, en la que integró esta damita también, que han tenido una particularidad especial en torno a la música. Así que todos ustedes son bienvenidos, súmense a este gran encuentro, como también se suma nuestro compañero Patricio Robalino. Hoy es lunes y por lo tanto queremos saludarle y darle la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, queridos amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, les doy un gran abrazo a todos ustedes y también a Laurita Ríos Armijos, como ella siempre está el lunes con súper buen ánimo para contagiarnos las novedades de la música ecuatoriana. En este caso, tristemente, la muerte de dos grandes músicos, ¿no es cierto? Creo que Laurita ya estaba conversando sobre ese tema y, bueno, en el transcurso del programa iremos aumentando detalles de esta situación. Quiero también darle un abrazo a nuestro querido amigo Dieguito Salazar, que como siempre hace un excelente trabajo desde la parte técnica para que ustedes reciban un bonito florilegio musical ecuatoriano y otros programas de la Radio La Casa de la Cultura todos los días. Así que de parte de Pato Robalino, un abrazo para todos y bienvenidos a esta jornada. Así es, una jornada en la que estaremos, como decíamos Patricio, disfrutando de la música de las Tres Marías, así como también del gran maestro Carlos Rubira Infante. ¿Qué te parece si empezamos con Carlos Rubira? Nosotros tenemos preparado un especial, digamos, para estos dos personajes y vamos a iniciar con una semblanza de Carlos Rubira aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pichincha, Guayas del Oro, Chimborazo, Loja, Cañar. El cantautor ecuatoriano Carlos Rubira Infante, que tiene al haber más de 600 canciones, las mismas que han sido coreadas por todos los ecuatorianos y por varios intérpretes, falleció el pasado 14 de septiembre en el Hospital de los Seidos de Guayaquil, luego de haber estado delicado de su salud. Carlos Rubira fallece a los 96 años de edad, un personaje que no dejó nunca de cantar y de atender a todos los interesados en conocer sobre su faceta de compositor y de todo lo que ha sucedido en su época respecto de la música popular ecuatoriana. ¿Cuánto bien está vida por ser el dueño? Pamela Alejandra Novoa Parras, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Ella realizó un proyecto en gestión de riesgos en enero de 2018, el mismo que buscaba temas musicales que hablen sobre la prevención o aquellos que tengan una historia que promuevan la motivación en las personas que han sido víctimas por los desastres naturales. Tema este que hizo que Pamela se traslade hasta Guayaquil en busca del cantautor Carlos Rubira Infante, quien escribió entre las muchas canciones Altivo Ambateño, tema que lo hizo cuando sucedió el terremoto en Ambato, un 6 de agosto de 1949, a pedido del señor Neftalí Sancho. Yo de esta tierra no he de alejarme, porque del suelo donde nací, soy ambateño que come la... Pamela Novoa a continuación nos cuenta lo que significó conocer a este monstruo de la música popular ecuatoriana. Yo sigo Ingeniería en Geología. Yo tuve el honor de conocer al maestro Carlos Aurelio Rubira Infante. Yo le hice una entrevista acerca de los desastres naturales, ya que él compuso una canción muy importante para nuestro país, la misma que fue a raíz del terremoto que hubo en Ambato en 1949. Es una canción donde él expresa todo lo que las personas sintieron en el momento del desastre. Y es algo que como personas, como ecuatorianos, dio muchísima fuerza para que la gente de su ciudad se quede dentro de ella, ya que en ese entonces, cuando ocurrió esto, toda la gente salía del lugar buscando nuevas alternativas, buscando un poco de ayuda, pero él les daba una esperanza, una nota de esperanza para que ellos se queden, que luchen por su tierra, que se queden ahí, que la trabajen y que salgan adelante nuevamente. Esta canción se llama Altivo Ambateño, es una canción muy hermosa que él nos cantó a sus 90 y tantos años que él tenía, ya que yo lo entrevisté este año, en enero, y él todavía tenía en su corazón grabado cada momento de ese terremoto y lo que él quería expresar a las personas. Es algo que, como ecuatorianos, nos llena muchísimo y es una persona a quien debemos tenerle un eterno agradecimiento porque ayudó a muchísimos ambateños que en ese momento estaban pasando por ese desastre. Mantenga firme su gloriosa tradición. ¿Qué dijo en enero Carlos Rubira sobre este tema a los estudiantes de la Universidad Central, sobre todo a Pamela Novoa? Bueno, en ese entonces Carlos Aurelio se dio cuenta que la música era la forma en la que él podía expresar sus sentimientos. Era la mejor manera de expresar para él algo hacia otras personas, especialmente a las personas que estaban sufriendo en ese momento por la pérdida de absolutamente todo lo que tuvieron. Y él simplemente quería dar eso, dar un aliento, un motivo de esperanza. Para él era muy importante que la gente, por lo menos anímicamente, esté mejor, ya que en esos momentos todo el mundo decae y se queda totalmente devastado. Él simplemente con la música era su forma de llegar. Pasillo noble y querido, pregoneres de mi río, yo te canto, tú eres. El maestro Leonardo Cárdenas también compartió para este espacio informativo su sentir ante la partida del maestro de la creación de los pasacalles, que se han convertido en himnos de cada lugar a los cuales les cantó. Bolívar, Esmeralda, Zamora, García, Suárez, Morona, Santiago. Realmente es una pérdida muy importante dentro del cancionero ecuatoriano, porque a él se le debe la gran mayoría de pasacalles que son dedicados a las ciudades. Además, él cultivó ese tipo de composición que se hizo tan famosa y es tan geográfica de nuestro país. Además de eso, tienen muchos pasillos de corte costeño que son muy interesantes. Sus melodías son muy bondadosas, muy bonitas, y realmente es una pérdida muy grande. Sabíamos que ya estaba llegando a una edad muy avanzada, pero sin embargo él seguía de pie, seguía buscando estar vivo. Para mí fue una sorpresa esta tarde, a mediodía más o menos, enterarme de que había fallecido. Me da mucha pena realmente. Creo que lo que podemos hacer nosotros como compositores, como músicos ecuatorianos, es rendirle un homenaje siempre, nombrarlo siempre todo el concierto, tener su repertorio dentro de nuestros, sus canciones dentro de nuestros repertorios. Hacer las cantidades de homenajes que sean necesarios para agradecer el legado que nos deja. Haciendo de roce de gracia sin par, tu casa está linda, tu fiesta rosada, tan engalanada. Carlos Rubira nació en Guayaquil, Ecuador, un 16 de septiembre de 1921. Sus padres fueron Obdulio Rubira y Rosa Amarilis Infante Villao. Estuvo casado con la profesora Sara Blanca Fanny Gómez Espinosa. Procrearon 5 hijos: Gilda, Carlos, Juan, Pedro y Alba. A los 20 años empezó su carrera musical y lo hizo en La Hora Agrícola, programa de Radio El Telégrafo. Luego formó varios dúos, entre ellos El Santos Rubira. Con Olimpo Cárdenas también formó el dúo Los Porteños. Cárdenas cantaba tangos y le pidió a Carlos Rubira Infante que le enseñara pasillos porque no conocía los ritmos. Rubira fue el maestro de muchos artistas y realizó varias grabaciones. Hoy recordamos el mano a mano que hizo también con el maestro Segundo Bautista. Yo no sé para qué habré nacido, yo no sé. Rubira se fue de esta tierra para seguir cantando en el cielo y desde ahí seguir compartiendo melodías que seguirán sonando hasta el infinito. Queremos que vivas, oh madre querida, vivan muchos años de felicidad. Ahí hemos podido escuchar algo que quizá usted desconocía, y si lo conoce, pues ahí nos estamos nutriendo de la vida, el trabajo de este personaje. Quiero decirles a ustedes que uno de los retos había sido poner un audio en la voz del maestro Carlos Rubira Infante el día de hoy, que lo dedicó en el mes de enero para este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero bueno, no fue una grabación realizada por nosotros, sino por Pamela, la persona que ustedes escucharon en este reportaje. Pues ella se trasladó, como escucharon la historia, a Guayaquil, y ahí ella, después de haber solicitado todo el apoyo a este programa de Florilegio, viajó a Guayaquil, y de hecho ella había conseguido este audio. Bueno, vamos a ver si a futuro logramos que Pamela edite esa parte y nosotros les estaremos compartiendo, porque son cosas que se quedan para este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño, y que gracias también a la gestión de quienes han venido a este programa, buscan a través de nuestros artistas que nos dejen ese mensaje. Así que pasen la tumba para este gran personaje, que yo digo es un hombre inmortal, porque será para este y las futuras generaciones que seguirán escuchando la música de don Carlos Rubira Infante, que como ustedes ya conocen ha escrito tantas canciones, y entre ellas están los pasacalles, que los escribía con tanta sensibilidad para cada uno de los pueblos, de los cantones, de las provincias, y que se han convertido en los segundos himnos de cada uno. Yo recuerdo uno, Venga Conozca el Oro, de Carlos Rubira Infante, de mi provincia. Y que, ¿quién no canta esa canción? Quienes somos de la provincia del Oro, pues solamente escuchamos ese tema musical y ya nuestro corazón se traslada al sur del Ecuador, a la provincia del Oro. Patricio. Y para Ambato también hacías referencia de un nuevo pasacalle, ¿cómo se llama? El Altivo Ambateño, que lo escribió en el año de 1949, como decíamos en este reportaje, y que lo hizo para que la gente no se vaya de Ambato después de ese terremoto, que creo que precisamente no fue en Ambato, sino en Pelileo, me parece que fue. Píllaro, se partió, yeah. Pelileo también, pero Ambato entonces, también, recuerden, claro, que se cayó, claro, la catedral, claro, como un alto. Claro, pero el epicentro fue en ese lugar, pero él lo cantó a ese tema musical como para estimular a la gente que no se mueva de ese lugar, porque la música, mira tú, que nos hace como enraizarnos un poco más, claro, en esos lugares. Entre estas canciones estaba también Píllaro Viejo, ¿te acuerdas? O sea, que a propósito del terremoto, o sea, para que la gente no abandone, como tú dices, la tierra del Píllaro Viejo y se fuera un poquito más de arriba para fundar Píllaro Nuevo, ¿no? Pero estas canciones de estos artistas como don Carlos Rubira Infante, con un texto que dura apenas 3 minutos, pueden conmover las fibras de los habitantes e invitarles a amar más a su tierra y no abandonarla pese a los desastres naturales. Don Carlos también me parece que es autor de un tema que a mí me gusta mucho, porque describe a cierta actitud de los ecuatorianos, que se llama Pedazo de Bandido. Sí, que lo cantó Fresia Saavedra, sí, Pedazo de Bandido. Eso, ya, y que habla, exacto, de que este hombre anda haciendo sus travesuras por ahí, y por eso pone en riesgo su estabilidad en el hogar. Es decir, músicos como Carlos Rubira Infante, que ahora ya ha fallecido, escarban en los procesos de la identidad cultural de los ecuatorianos, en nuestro caso, para llevarlos a la letra, para llevarlos a la partitura y dejar canciones que guardan memoria, que guardan eso que no se cuenta en los periódicos ni en las noticias oficiales, sino que son parte de nuestro diario vivir. Al inicio del programa habíamos escuchado la canción Homenaje a las Madres. Ahí estaba el dúo Maridueña Rubira, Madre Inmortal. Cantaba pues en la voz de Carlos Rubira. Y recordemos también esa historia, como dices tú, que no se cuenta. Cuando él era muy jovencito, se escapó de la casa y no sabía cómo pedir perdón a su madre. Regresó a la casa y le cantó el tema musical madre, pero bueno, yeah. Era una cosa de pedir perdón a su madre, y qué mejor hacerlo con esta bella canción. Imagínate su madre después de escuchar qué habrá pasado por la mente, y a lo mejor de decirle, ve, basta, Carlos. Yeah. Ven, Carlitos, ven, entra Carlitos, de nuevo a la casa. Algo que también lo vamos a extraer de acá, de la Enciclopedia de Música del Ecuador. Rubira Infante Carlos Aurelio, como es el nombre de él, nació en Guayaquil un 16 de septiembre de 1921. Mira, él falleció el 14, a dos días de cumplir esos 96 años de vida. Un compositor de música popular, se desarrolló en el medio de escasos recursos económicos. A los 15 años de edad se unió a su primo Pepe Desmer, con el cual cantaba en fiestas y reuniones, esas reuniones que hacían que falte a su casita, ¿no? Paralelamente fue este personaje, pues, compenetrándose en ese aprendizaje de la guitarra, y tuvo oposición de sus padres, quienes no querían. Imagínate tú a los 15 años que tu hijo tenga que salir, que tome ya una decisión, ¿no?, de vida. Pero ya para ti como padre dirás a lo mejor, no, eso no puede ser, dedícate a estudiar, dedícate a hacer cosas. Aunque quizá en esa época también se desconocía que ya él estaba siendo parte de una profesión como es la música. Sí, y creo que don Carlos vive lo que viven muchos músicos hasta la actualidad. Mira, solo dice, su madre, en una ocasión en que Carlos Rubira llegó bastante tarde, decidió darle una lección y no abrirle la puerta, sino hasta el siguiente día. Rubira, en su resentimiento, decidió embarcarse en un transporte para la población y se fue hasta La Libertad, en donde compuso su primera pieza musical, el vals Perdóname, Madrecita, de vuelta al hogar, y desde entonces quedó marcada su inclinación a la composición musical. ¿Qué tal? Carlos Rubira, un infante, forma parte de ese cuerpo de músicos antiguos que dieron ejemplo del traslado de hechos sencillos de la vida hacia la letra y hacia la partitura. Y por eso digo que son elementos que fortalecen la identidad cultural de los ecuatorianos. Don Carlos Rubira Infante, junto con Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Zafadi, forman un trío de compositores que desde Guayaquil, desde la costa ecuatoriana, han aportado, creo que fundamentalmente, para la música popular ecuatoriana de raíces, de tradiciones, ¿no es cierto? Porque hay que decirlo, que ellos trabajaron en no solamente en formatos como en un formato determinado correspondiente a la costa ecuatoriana, sino que aquí en la sierra son muy conocidos sus albazos, sus tonadas, sus pasillos, sus pasacalles. Es decir, ellos han contribuido a la diversidad de la cultura de los ecuatorianos. Bueno, yo quiero invitarles a escuchar música, y este tema musical, Perdóname, Madrecita, al que estamos haciendo alusión, al ritmo de vals de Carlos Rubira Infante, para que ustedes también lo disfruten y que aprendamos también a perdonar, no necesariamente a través de un tema musical, sino que nosotros a veces comprendamos, sí, al otro ser humano, de qué es lo que ama hacer. Laurita, y que esta canción la grabemos todos para tener listo para llegar a la casa el otro día. Así es, vamos a escuchar. Madre, quiero ya que me perdone, porque si no yo me muero de tanto pensar. Madre, olvida lo que ha pasado, quiero volver a tu lado con loca ansiedad. Vivo errante, vivo enfermo, vivo loco. Quieres, volveré. para ese hijo que te quiere, que por tu perdón se muere. Madre de mi corazón, no permitas que el destino sea fatal en mi camino por injusta razón. Para así poder vivir contigo eternamente. Bueno, ahí estábamos escuchando nosotros este tema musical y decirles que don Carlos Rubira llegó con esta gran obra para que su madre le perdone, pero él seguía en la música y otro de los, bueno, él ha sido maestro de muchísimos, pero en alguna ocasión Olimpo Cárdenas le dijo: maestro, quiero aprender a cantar con usted. Olimpo cantaba boleros, cantaba otro tipo, pero se dice, según los textos, es que Olimpo Cárdenas como que un poco no diferenciaba los ritmos que habían aquí en nuestro país, y fue cuando le dijo a Carlos Rubira: enséñeme a cantar pasillos. Y ahí se formó un dúo que se llamaba Los Porteños. Sí, Los Porteños, entre estos dos grandes personajes. Mira, en el caso de Olimpo Cárdenas, con su relación con don Carlos Rubira Infante, hay que señalar que muchas personas, muchos expertos en música, y esto lo digo con mucho respeto, consideran que Olimpo podría ser posiblemente una mejor voz, digo con mucho respeto, que Julio Jaramillo. Y que fue Julio quien fue tomando esos elementos que a su vez Olimpo Cárdenas tomó de don Carlos Rubira Infantes. Se forman estas cadenas, ¿no?, de transmisión musical. Y claro, en el arte es bien difícil determinar, este es mejor que el otro. Si ya son gustos estéticos, criterios estéticos. Estás formando una escuela. Yo diría que Carlos Rubira tiene una escuela a través de todas estas personas que compartieron con él, que cantaron sus canciones. Yo recuerdo que alguna vez, no me acuerdo si fue en el libro El Rincón del Pasillo, me parece que fue, en un libro, si me equivoco me perdonan, pero estaba leyendo en alguna ocasión cómo Julio Jaramillo aprendió a cantar, y le preguntaban a él, y alguien hizo referencia de que fue Carlos Olimpo. Rubira, yeah. Carlos Rubira quien le enseñó a cantar. Uh-huh. Pero claro, tú sabes que a medida que va creciendo también vamos siendo un poco egoístas en reconocer el trabajo de otras personas, y yo no sé si fue así o no fue, porque no estuve en aquella época, pero cuando le decían: me enseñó a cantar a usted Carlos Rubira, y Julio él nunca dijo sí, sino que al contrario dijo: me buscaban para que yo cante las canciones, y en ese caso pues hacía referencia a esta gran época, aunque don Carlos Rubira dice que él sí conoció y que compartió algunas canciones tanto con Pepe como con Julio Jaramillo en aquella época. Por supuesto, y a lo que tú acabas de señalar, hay una frase con la que Gabriel García Márquez empieza el amor en los tiempos del cólera, y dice: la historia no es tal como los hechos han sucedido, sino como nosotros los recordamos, o como queremos recordarles. En tal virtud, que Dios averigüe y perdone, dice nuestro sabio pueblo, pero yo sí considero que don Carlos fue maestro tanto de Olimpo Cárdenas como de Julio Jaramillo, en el estilo, en la forma de cantar, y que fue un poco injusta la historia en no reconocer ese estilo que fue transmitido. En todo caso, hemos disfrutado de la producción de los tres grandes músicos, de Olimpo Cárdenas, Julio Jaramillo y de don Carlos Rubira Infante, pero hoy estamos aquí para conmemorar la memoria de don Carlos y hacerle un sincero homenaje por su aporte y decirle que su vida no fue en vano, que sus enseñanzas, que su aporte a la construcción de la identidad cultural a través de la música del Ecuador ha sido muy grande y que Dios lo tenga en su gloria. Carlos Rubira Infante se conoce de la Enciclopedia de Música del Ecuador por esas entrevistas, esos diálogos que tuvo con los investigadores, de que él no aprendió música en un conservatorio. Todo fue al oído. Fue un hombre que le encantó tanto y que se dedicó a tiempo completo a crear música, a hacer música. Y de hecho, pues don Gonzalo Vera Santos también fue uno de los personajes que formó dúo Con don Carlos. Ahí cantaron los dos siempre canciones. Y me imagino que don Gonzalo Vera Santos fue un gran aporte para Carlos Rubira también. Sí, ya nos vamos estructurando en el proceso. Es decir, don Carlos no solo que estaba dedicado solo a crear para, digamos, para divulgar su fama, su prestigio de gran músico, de gran escritor, como tú dices, autodidacta, sino que él buscaba esos nexos con otros músicos para formar distintos dúos, distintas propuestas y difundir las creaciones tanto de él como de otros autores y compositores. Yo creo que en esa medida se amplía el marco de acción de don Carlos, porque a veces, ese es otro hecho que habría que comentar, a veces aquí en nuestro medio, en los actuales momentos, hay un cierto egoísmo, es decir, si yo canto solito, yo me destaco solito, yo progreso solito en el mundo musical, pero como vemos, don Carlos buscaba alianzas con otros artistas para difundir su producción. Lo que hacen actualmente los artistas también, de buscar otros géneros, otros artistas, un poco para ir creciendo, impulsar, ir avanzando, porque no hay que apagarse, al contrario. También tenemos por acá datos que se dice que bien se podría considerar a don Carlos Rubira en la Enciclopedia de Música del Ecuador al compositor popular del pasacalle ecuatoriano. Ustedes ya saben que él ha ido cantando y creando, y a propósito de hablar del pasacalle, un poco para ir cerrando y también conocer el trabajo de María Magdalena, de las Tres Marías, que también no partió este viernes, igual que don Carlos Rubira. Vamos a escuchar un pasacalle, chica linda, más bien. Allá. Yo quería, en la voz de Carlos Rubira. Patricio. Con una anotación, Chica Linda quizás es uno de los pasacalles que canta el tema amoroso, porque cuando se hacen, recuerdas, Laurita, los talleres de música ecuatoriana, se acuerda que el 90% de pasacalles, o más del 90%, están dedicados a barrios, parroquias, ciudades, provincias, para realzar sus bellezas. Pero Chica Linda y Ojos y otro par de pasacalles por ahí son de los pocos que cantan al tema del amor. Claro, porque hay el Ambato Tierra de Flores, hay también Venga Conozca el Oro y un sinnúmero. Pero ahora vamos con Chica Linda. Chica linda, la que me hace padecer. Cuando viene en esta vida, por ser el dueño de su querer. Ella sale muy airosa, por el parque a pasear. Se la mira bien graciosa, con su elegante modo de andar. Chica linda. Tan loca, ya sé que sufra mi corazón. mi chica linda, por su cuerpo y por su andar. Qué bonita es su mirada y su sonrisa es un madrigal. Por eso a mi chica linda me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. Chica linda, una vida más yo quiero, para entregarte sincero mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca que hace que sufra mi corazón. Seguimos, ahí estamos escuchando este hermoso pasacalle. Quiero decirles ahora que hay una frase tan bonita que se pero antes de eso, algunos datos habíamos sacado de la Enciclopedia de Música del Ecuador. Pablo Guerrero, como siempre, ahí encabezando esa investigación. Y ahora sí, del disco de Taitas y Mamas, de Las Tres Marías, hay una frase que la vamos a compartir con ustedes. En la siembra, si no se abona, no se cosecha. En la música, si no tiene voz, no vale. Bueno, y a eso le sumamos también la pasión que debe existir para realmente poder hacer música y luchar como lo hicieron las Tres Marías. Quizá antes se desconocía el talento de estas damitas, de lo coral, de ese afán de seguir manteniendo esa música. Y quizá grupos a lo mejor dijeron, no me gusta este tipo de música. Pero ahí estaban las Tres Marías, hasta que hubo realmente ese reconocimiento por ese trabajo que ellas han venido haciendo, y así que es patrimonio inmaterial del Ecuador. Sí, el corazón del pueblo ecuatoriano, de hablando de la diversidad que caracteriza a las culturas de nuestro querido país, el corazón afroecuatoriano, y todos en general estamos de luto por la muerte también de María Magdalena Pavón. El día sábado pasado, Laurita y amigos oyentes, estuvimos en la casa Yemanyá, es una casa de acogida del pueblo afroecuatoriano que se ubica acá en el sur de Quito. Bajando por el sector del Machangara del Ministerio de Defensa, subimos a la parada del Trole de la Colina. Allí se encuentra la casa de acogida Yemanyá. Allí las organizaciones negras tenían un taller y estábamos trabajando con ellos desde el área plurinacional del gobierno de Pichincha, y la doctora Irma Bautista se permitió, la presidenta de la Federación de Organizaciones de los Pueblos Negros, se permitió hacer una reseña de María Magdalena Pavón y pedir un minuto de silencio. Y fue un minuto de consternación realmente, porque pérdidas de este nivel nos hacen reflexionar que el Estado ecuatoriano todavía está en deuda con los músicos, con los artistas, con los cantores populares. Como decimos, cada vez que fallece alguien, esperamos que fallezca alguien como para que tomemos conciencia de su valor, de su valía. Y en este caso de María Magdalena Pavón, ella en su vida no fue un artista de prestigio, digamos, como Carlos Rubira Infante, que ya tuvo reconocimientos durante su vida. María Magdalena más bien era una cantora que formaba las Tres Marías y que participaba en las ceremonias del pueblo afroecuatoriano, dígase, de nacimientos, de muertes, que los arrullos, que los chigualos, que los cantos de ceremonias de sanación, de las fiestas del pueblo negro, etcétera. Es decir, no fue muy famosa. La fama le llega a María Magdalena y a las Tres Marías justamente con la publicación del disco Taitas y Mamas. Es como un reconocimiento desde el Estado de la existencia de estos artistas populares. Pero sigo un trabajo de Elvis Plies. Sí, pero sigo, Laurita, con esa inquietud. ¿Será que seguimos esperando que fallezcan para reconocer su valía? Y eso es una inquietud que siempre vuelve cada vez que mueren los artistas. Nosotros siempre decimos que no, que estos no es el, los únicos artistas. Siempre han habido artistas que han fallecido y que han, lo han hecho en la miseria, ¿no es cierto? En condiciones difíciles. Y que sería bueno que se levante datos de todos los artistas y que se les empiece a reconocer. Si no hay esas grandes riquezas, esas grandes fortunas para hacerlo, que por lo menos algo haya para que puedan ir al médico, para que puedan alimentarse, para que puedan ir a la tienda a comprarse un pan y, en fin, esas sí, necesidades que pueden tener nuestros artistas. Lo que decía Monseñor Leonidas Proaño, en pan, hijitos, en pan. Vamos a escuchar música y al regresar les vamos a presentar una notita preparada por nuestro compañero Darío Males, pero que le hemos grabado en nuestra voz. Hay un tema musical que lo interpretan las Tres Marías, lleva por título La Zabaleta. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que esperamos que ustedes puedan disfrutarlo y conocer el trabajo de estas tres damitas y entre ellas María Magdalena, a quien le rendimos homenaje hoy. Registro dentro de este CD de Taitas y Mamas, ahí donde podemos escucharles y que recordarán, se hizo un programa muy, muy bonito porque para presentar este CD casi la mayor parte, todos los artistas estuvieron presentes para poder compartir con el público y empezar a dar a conocer el trabajo de esta selección de artistas, porque de hecho yo imagino que dentro del proyecto habrán tenido esa esperanza y ese sueño de grabarles a mucha gente, pero no siempre se avanza. Así que bueno, vamos a continuación, Patricio, a escuchar datos, semblanza de doña María Magdalena. Y Ecuador lamenta la muerte de una de las integrantes del trío musical afrochoteño, Las Tres Marías. Tras cerca de 7 décadas de alimentar la música ecuatoriana, el silencio llegó a la vida de María Magdalena, una de las tres cantantes del trío femenino del Valle del Juncal, quien falleció el pasado viernes 14 a los 77 años de edad. Luego de haber entregado cerca de 6 décadas de música afrochoteña al país, la voz de María Magdalena Pavón se apagó para siempre la mañana del pasado viernes 14 de septiembre, tras sufrir un paro cardíaco fruto de la intervención quirúrgica que enfrentaba para aliviar su salud, afectada desde hace varios meses por la diabetes. María Magdalena Pavón, junto a sus hermanas Margarita Rosa Elena y Gloria María, formaron el trío musical Las Tres Marías, dedicadas a interpretar temas populares en boleros, pasillos y de forma especial la tradicional bomba, ritmo musical autóctono de las poblaciones afroecuatorianas de Imbabura y El Carchi. La música de las hermanas Pavón tuvo su origen gracias al aporte de su padre Luis Elías Pavón Lara y también de su madre, de las dos mayores, María Lucrecia, y quienes fundaron la banda mocha San Miguel de Chalhuayacu. En esa época, las niñas solían acompañar a los músicos. Yo me llamo María Magdalena Pavón, tengo 71 años. Yo me llamo Gloria Piedad Pavón. Yo me llamo María Margarita Rosa Elena Pavón Julios. La tenacidad de estas tres mujeres en evitar que su tradición musical desaparezca les hizo acreedoras a varios reconocimientos que en vida ovacionaron el trabajo de las tres. Entre ellos podemos mencionar que en octubre de 2014 fueron reconocidas por el Ministerio de Cultura y Patrimonio como Patrimonio Vivo del Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural les entregó un reconocimiento en la categoría Portadoras de Saberes a estas tres mujeres que contribuyeron al fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Mientras que en el 2013 formaron parte del disco de Taitas y Mamas, Las Leyendas Vivas del Origen. La trompeta, acá el bajo, y acá sigue la segunda que me sigue como clarinete. Podíamos entre las tres estar ahí como sentadas en una veredita, sentadas, cantando. Cada año de febrero hacían la fiesta y llevaban la banda de Cotacachi, ¿no? Y ahí cuando papá, como le gustaba, como era músico mayor de la banda de Chalhuayacu, papá se había estado dando la vuelta ahí en esa banda para aprender las músicas que tocaban ellos. Y ahí decía, guaguas, Gloria María, Magdalena, Rosa, mande. ¿Aprendieron una música? Y digo, sí, aprendimos. Vengan a enseñar, enséñenme. El sensible sentir del Ecuador se pronunció en varios medios. Personas involucradas en el área, así como el público en general, lamentaron la noticia. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señaló que lamenta la muerte de María Magdalena Pavón y la destacó por realizar ensambles musicales con hojas, imitando los tonos de varios instrumentos musicales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio también se sumó a las condolencias, destacando el trabajo del trío femenino como de vital importancia en la recuperación de la música tradicional del norte del país. Señor, el fuego que a las almas atormenta. Bueno, con esto vamos a ir concluyendo nosotros el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a ir reconociendo el trabajo de nuestros artistas, que como ustedes ya han escuchado, quizá nos falta muchísimo por contar, pero sí reconocer el trabajo, esa tenacidad que han tenido para mantenerlo tras varias décadas, hasta que, bueno, Dios les dijo basta, de ir compartiendo la música, lo que ellas han sabido hacer en este caso de las tres Marías, así como también de don Carlos Rubira Infante. Patricio, algo que usted quiera concluir. Nada más que desde el canto popular, una lágrima por María Magdalena Pavón y otra por don Carlos Rubira Infante. Pues que Dios los tenga cantando junto a él y que el pueblo, la comunidad del Estado ecuatoriano también vaya reconociendo a todos los que trabajan en bien de la cultura popular, en este caso a través de la música aquí en el Ecuador. Un abrazo a todos los cantores a través de estos dos personajes. Nos sumamos a ese abrazo, Patricio, para toda la familia que lamenta la pérdida de estos dos grandes artistas. Muchísimas gracias también a Diego Salazar, que nos acompañó hoy en controles, y les vamos a dejar con la canción O Chahualyaco, de ti me alejo. Y será hasta una próxima oportunidad de la voz de las tres Marías. O Chahualyaco, de ti me alejo, aunque muy lejos recordaré esos tus valles que son tan bellos, si no me muero regresaré. O Chahualyaco, de ti me alejo, aunque muy lejos recordaré esos tus valles que son tan bellos, si no me muero regresaré. El río Chata que a ti te baña, bajo tus olas de esta canción, y nosotros los forasteros con las guitarras damos el son, y nosotros los forasteros con las guitarras damos el son. Pata patara, pata patata, pata patara, pata patara, pata patara, pata patara, pata patara, pata patara. El río Chata que a ti te baña, bajo en tus olas de esta canción, y nosotros los forasteros con las guitarras damos el son, y nosotros los forasteros con las guitarras damos el son. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.